estar solo, pues estoy dañado, mal acostumbrado a sentirme amado. Antes mínimo sentía dolor, ya no siento frío ni calor. Fuiste lo mejor, yo nunca el mismo. Te fuiste y quedó solo un abismo. Desamparo de mi azar sombrío, no tiene reemplazo. Desamparo de mi azar sombrío, no tiene reemplazo mi espacio. El vacío. Gracias.